Continuamos en la mañana informativa. Bueno, y es momento de presentar la siguiente entrevista. Vamos a conversar con Gabriel Rodrigo, coordinador del programa Diseño Más Pymes. Bueno, sobre una capacitación que se estará llevando a cabo a partir del próximo 3 de noviembre, que tiene que ver con un nuevo ciclo justamente de capacitaciones denominado Vanguardia, Innovación y Diseño, Consolida tu Proyecto. Así que vamos a indagar sobre este tema con Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días a vos y a toda la audiencia. Bueno, Gabriel, contanos de qué se trata esta capacitación. Bueno, un poco lo explicaste ahí en el título. Sí. Esto forma parte de lo que nosotros lanzamos este año desde el Ministerio de la Producción, que es el circuito de Vanguardia, Innovación y Diseño, sí, donde lo que vamos haciendo son actividades encadenadas para que las empresas y emprendedores incorporen conocimientos y prácticas para hacer más competitivo tanto su producto como su servicio en estos nuevos escenarios de pandemia y pospandemia, ¿no es cierto? Cual. Que fueron como sacudidos en lo habitual y puestos en un nuevo orden y sobre todo unos nuevos estándares de trabajo. Y en esta oportunidad lo que sumamos son 4 jornadas de capacitación. Bien. Que van a estar a cargo de la organización de la Feria Puro Diseño, que se sí. hace cada año en Buenos Aires. Sí. Bueno, este año con el tema de que no se pudo hacer de forma presencial, la empresa Editorial Atlántida, que es la dueña de la Feria Puro Diseño, decidió ir a las provincias. Bien. De manera virtual, ¿no es cierto? Sí. Entonces, todas aquellas actividades que se hacían durante el evento, hoy se están haciendo provincia por provincia, presentando charlas de formación y talleres de capacitación para las empresas que habitualmente van a este tipo de ferias. Y en esta oportunidad son 4 jornadas que son orientadas a las empresas y los tipos de empresas que tenemos acá en la provincia de La Pampa. Así que un poco es el la situación, digamos, venimos en un circuito de actividades y se incorporan estas 4 jornadas de capacitación que van a estar a cargo de la organización de la Feria Puro Diseño, pero dentro de los temas y talleres que nosotros queremos que las empresas pampeanas incorporen. Así es. Gabriel, ¿cómo tiene que hacer la gente para inscribirse? Bueno, en las redes sociales del Ministerio de la Producción va a estar el posteo de la noticia con el link de inscripción, que es un formulario simple, sí, se llena online. La capacitación está limitada a hasta 60 participantes. Bien. Por el tema de que queremos que si la calidad de la capacitación sea buena para las consultas y para el intercambio de experiencias, no sobrepasar el número de 60. Sí. Es todo vía de forma virtual y los Bien. Horarios van a ser de 6 de la tarde a 7 y media más o menos. Y los días son miércoles 3 y jueves 4. Sí. Y miércoles 10 y jueves 11 de noviembre. Perfecto, perfecto. Bueno, me imagino que abordarán temas como costos, las ventas, modelo de negocios, y bueno, vos sabrás mejor que yo porque hasta ahí llega mi conocimiento. Bueno, y la comunicación, por supuesto. No, en estos temas no es que alguien sepa más que otro. Sí. Justamente un poco lo que se va a abordar en estas 4 jornadas son los nuevos costos, sí, las nuevas formas que estamos conviviendo en esta, nosotros llamamos hibridez, o formato híbrido, donde todavía convivimos con lo físico y presencial, sí, y lo virtual. Desde la cuestión de comercialización, como también la tema de producción, donde la forma de producir ya no es la misma de la que teníamos, a lo mejor antes íbamos y le explicábamos a un taller que nos tenía que hacer determinada producto, sea una cartera, un zapato, un mueble, y hoy se lo pasamos de manera virtual. Entonces, eso, ¿qué costos tienen? ¿Qué incidencia tienen en los tiempos de producción? ¿De qué manera hoy yo hago más competitivo mi empresa o mi producto en estos escenarios? Entendemos de que lo que le pasó a una empresa le pasó a la mayoría, tal cual, que era pasar de una forma de contacto o de relación con el cliente a través del producto muy física, muy presencial, a algo más virtual. Sí. Pero también eso llevó ahorro de costos en algún sentido y costos nuevos en otro, ¿no es cierto? Lo mismo que las estrategias de comunicación. Pasar de una estrategia de comunicación que venía funcionando en un formato de mercado a pasar a formatos nuevos, tal cual. A tiempos nuevos. Entonces, bueno, un poco ese es el abordaje. Tal cual. Las personas que van a estar a cargo de las disertaciones son docentes de la UBA, que pertenecen al seminario y al taller de emprendedurismo que tiene la misma facultad, basados también en esta adaptación de currícula que tuvieron que hacer en los centros educativos para incluir estos nuevos temas en la formación de profesionales. Sí, exactamente. Vos sabés que mientras te escuchaba pensaba, ¿no? Bueno, como los que tienen estos tipos de emprendimientos o las empresas, como estamos conversando, tuvieron que rediseñar su negocio de otra manera y demás. Y aprovecho a preguntarte, esto ya es cuestión mía de curiosa, que estoy viendo acá el programa, que está el Canvas tradicional, ¿no? Esa herramienta estratégica para pensar en un modelo de negocio, si mal no recuerdo. Y estoy leyendo EcoCanvas. ¿Es un nuevo formato, una nueva herramienta? Exactamente. Son herramientas, a ver, yo creo que va a pasar mucho tiempo para que aparezcan herramientas nuevas, ¿no es cierto? El tema es cómo adaptamos los conocimientos o las formas de toma de decisiones dentro de una empresa a estos nuevos escenarios o a estos nuevos problemas que acechan a nuestra empresa o a nuestro emprendimiento. Bien. Y justamente el EcoCanvas lo que hace es en esta cuestión de sustentabilidad y sostenibilidad en el tiempo del emprendimiento o del proyecto, ¿no es cierto? Entonces, al formato tradicional de Canvas se le suma un componente más un eje más de análisis, donde incluye no solamente la cuestión de fortalezas y debilidades desde el punto de vista económico, productivo y comercial, sino también desde el sustentable. Exactamente. ¿No es cierto? Sí. Porque un poco también la forma en la cual uno puede diferenciar el proyecto de cada uno en este universo digital donde está totalmente saturado de ofertas, es justamente encontrar estos ejes nuevos de desarrollo que tienen que ver con el impacto ambiental, pero también con el impacto social, ¿cierto? Entonces, a veces hay proyectos que desde lo económico resultan, poco rentables, pero son muy beneficiosos para el sistema social donde están implantados. Entonces, este tipo de análisis hace que, tomen valor con respecto, el valor de diferenciación dentro del mercado, aquellos proyectos que consideran este tipo de problemáticas a resolver. Entonces, ¿cómo costear eso? ¿Cómo incluirlo dentro del desarrollo o la mejora de la idea? Entonces, las herramientas siguen siendo básicamente las mismas, pero adaptadas a estos nuevos ejes de desarrollo que hay que abordar. Exactamente. Pero no es que se está sacando una tesis sobre un sistema nuevo de análisis. No, son básicamente los mismos, pero con otros abordajes. Exacto. Sí. Por eso me llamó la atención, porque yo me quedé en la facultad con el Canvas tradicional y vi EcoCanvas y dije, bueno, ¿qué me perdí? Pero bueno, es así, esto hay que ir actualizándose constantemente. Sí, permanentemente. Así es. Gabriel, muchísimas gracias por tu tiempo y por esta comunicación. No, por favor, gracias a ustedes por el espacio y les recuerdo entonces que para participar de estas jornadas, que están invitados todo tipo de empresas, no solamente empresas creativas, es ingresar a las redes sociales del Ministerio de la Producción y completar el formulario de inscripción. Perfecto. Y una vez que sean aprobadas las inscripciones, se les enviará los links para el ingreso y las contraseñas. Así pueden acceder a las capacitaciones y son con certificación. Así que van a tener una certificación de la organización de Puro Diseño, que no es poco. Así que, bueno, esperamos que le llegue a todas las empresas y a los emprendedores y esperamos tener una convocatoria como lo es habitual, desbordada, ¿viste? Venimos con mucha mucha repercusión. Exactamente. Gracias, Gabriel. Te mando un abrazo. No, que tengas lindo fin de... A ustedes, que tengan buen día. Chau.